estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el programa número 14 de esta tercera temporada, en el que hablaremos sobre un tema de actualidad como es el papado. En breve, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, es decir, en Radio Topo. Y otra vez estamos por aquí con un nuevo programa que, como he comentado, hablaremos sobre un tema que se ha convertido en actualidad, que es el papado. Y como siempre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7. Si no, lo puedes hacer en las repeticiones que hay durante la semana. Y si no, puedes esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Y como comento, pues este tema no lo voy a hablar yo, sino que lo van a tratar nuestros protagonistas, que van a ir presentándose de uno en uno. Y empezamos por Guillermo. Bueno, pues saludos, buenos días, noches o tardes, sea el momento en que están escuchando el programa. Bueno, otra vez volvemos a un tema de actualidad, el tema de los papas y el cónclave. Como ustedes supongo ya sabrán, hace unas semanas murió el Papa Francisco, el 21 de abril, poco después de la Semana Santa, curiosamente, y el día pasado 8 de mayo, fue elegido este nuevo Papa, León XIV, ¿no? Entonces, pues dijimos, qué mejor que tratar el tema de los papas y el cónclave, no solo este tema actual, sino todo el origen e influencia de los papas que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Obviamente no podemos, como decimos siempre, tratarlo todo, pero vamos a intentar tratar lo que podamos. Y bueno, hoy volvemos a un tema real. Saben ustedes que siempre hacemos un programa de literatura o de ciencia ficción y otro real. Esta vez pues, ha tocado un tema de un hecho real y muy reciente. Dicho esto, de paso al compañero. Después de Guillermo tenemos por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, nosotros somos muy variables a la hora de escoger los temas y los asuntos que tratamos en este programa. Algunas veces nos gusta hablar de mitos, de leyendas o de obras literarias, es decir, de cosas relacionadas con el mundo de la ficción, con fantasías y con imaginaciones. Otras veces hablamos de hechos reales. Pueden ser hechos de la realidad situados en un pasado muy lejano, a veces miles de años. Sin embargo, otras veces también nos gusta hablar de hechos reales muy cercanos a nosotros. ¿Y qué cosa más cercana tenemos ahora que el cónclave que acaba de terminar con la elección de un cardenal de los Estados Unidos que se ha convertido en León XIV? Es un hecho de la actualidad más reciente. Así que acerca de ese hecho podemos hablar en este programa, pero también hablaremos de hechos reales relacionados con el pasado y situados muy lejos en el tiempo. Lo que intentamos es hablar del presente y del pasado de los papas, contar algunas anécdotas, algunas de las cuales quizá ustedes las conozcan, otras es posible que sean poco conocidas. En una hora lo único que podemos hacer es dar unas pocas pinceladas para tratar de pasar un rato entreteniéndonos con estos temas y estos asuntos que nos parece que pueden ser de interés para muchas personas. Y después de José María tenemos por aquí a Pablo. Hola a todos los oyentes. Pues efectivamente, vamos a tratar un tema extremadamente reciente, probablemente el más reciente de todos los temas que hemos tratado hasta ahora, porque literalmente ayer mismo la Iglesia Católica volvió a tener una cabeza visible después de un hiato de un paréntesis que empezó el día 21 con la repentina muerte de Francisco, que llevaba siendo papa desde el año 2013. Pues efectivamente, hoy hablaremos de la Iglesia Católica, pero más concretamente de la figura del Papa, su líder, una figura que se creó con San Pedro hace ya cerca de 2.000 años, poco menos de 2.000 años. Y bueno, vamos a intentar resumir, porque la historia es larguísima, vamos a intentar resumir en una hora los entresijos de esta figura religiosa y política también, que para bien o para mal pues ha marcado una gran, que es aceptada por los católicos como su líder, por los miembros de la Iglesia Católica, pero no por los miembros de las demás confesiones del cristianismo. Vamos a hablar de esta figura que para bien o para mal pues ha tenido un papel muy importante además en la historia de la civilización occidental. Bueno, pues presentado el tema muy interesante, del que seguro que nos arroja mucha información. Parece que Guillermo quiere empezar, así que el programa es todo vuestro y adelante. Se conoce como Papa al Romano Pontífice, que es el obispo de Roma, y es considerado por el cristianismo católico sucesor del apóstol Pedro, como ha dicho Pablo, vicario de Cristo, cabeza del colegio episcopal y pastor de la Iglesia Universal en la Tierra. Es, además, el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Se conoce como Papa, del latín tardío Papa o Papas, diestro de griego Papas, sacerdote, obispo, Papa, al Romano Pontífice, en latín Romanus Pontifex, que es obispo de Roma. Y es considerado por el cristianismo católico sucesor del apóstol Pedro, vicario de Cristo, cabeza del colegio episcopal y pastor de la Iglesia Universal en la Tierra. Es, además, el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano. Recibe también los títulos de Santo Padre, Sumo Pontífice, Sumus Pontifex, o Pontífice Máximo, Pontifex Maximus, Patriarca Occidente, Patriarca Occidens, y siervo de los siervos de Dios. A su vez, la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla reconoce al Papa como el primer patriarca y a Roma como la primera sede. En el ámbito internacional, el Papa recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de santidad. Igualmente, es el representante por excelencia de la Santa Sede, que tiene personalidad jurídica propia, canónica e internacional. Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática. Es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano. Dicho esto, doy paso a los compañeros. Bueno, pues nos ha dado una información muy interesante, Guillermo, para introducir el programa. Una de las cosas que ha dicho Guillermo es que hay un título muy conocido por todo el mundo, que es el de Sumo Pontífice, un título que tiene el Papa, y realmente este título hay que decir que es anterior al cristianismo. El emperador de Roma ejercía como sacerdote en la religión pagana de los romanos. Hay que recordar que los romanos no se llamaban a sí mismos paganos. Esta denominación fue inventada por el cristianismo. Llegó un momento en que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV. Hubo un proceso de transición en el que primero los cristianos dejaron de estar perseguidos, después los obispos cristianos llegaron a tener cada vez más poder y finalmente llega un momento en que durante el siglo IV la religión cristiana se convierte en religión oficial del imperio, con lo cual la antigua religión romana queda desplazada del poder de la posición de poder que había tenido hasta entonces. En aquella época hubo gente que vivía en zonas rurales que tardó bastante más tiempo que la gente de las ciudades en convertirse a la nueva religión, al cristianismo. Cuando los cristianos veían a alguien que procedía de una aldea y que seguía aferrado a la antigua religión, decía que esas personas de pueblo, esas personas pueblerinas, eran aldeanos. Esto en latín se decía pagani sunt, que es como decir pueblerinos son. Entonces hubo una asociación de ideas entre los pueblerinos o los aldeanos y la antigua religión romana. De ahí viene el hecho de que hoy en día, cuando hablamos de los antiguos romanos, decimos que eran paganos. Ellos no se denominaban así. Decir yo soy pagano sería como decir yo soy pueblerino. Eso no tenía nada que ver con la religión en la lengua de los antiguos romanos, en latín. Entonces, bueno, en el paganismo, el emperador de Roma, como he dicho antes, tenía funciones sacerdotales y además era el jefe de los sacerdotes, el jefe supremo. En latín, al emperador de Roma se le daban diversos títulos y uno de ellos era Pontifex Maximus, que no sabemos con seguridad qué origen podía tener. Pontifex significa literalmente el que hace puentes. ¿En qué sentido? Bueno, hay varias interpretaciones. Dicen que en tiempos primitivos la ciudad de Roma, que no era más que una aldea en sus orígenes, estaba rodeada por un foso para impedir los ataques de los enemigos, para defenderse. En este foso, naturalmente, tenía que haber un puente para dar acceso al interior de la aldea. Y una de las ceremonias más importantes era la bendición del puente por los sacerdotes romanos. Entonces, no es nada extraño que el título de Pontifex tuviera una gran importancia para los habitantes de Roma. Pontifex era el sacerdote que bendecía el puente y que, por lo tanto, tenía una gran importancia para atraer la protección de los dioses sobre la ciudad. Hay otra interpretación y es que Pontifex se podría entender como aquel que sirve de puente o de mediador entre los hombres y los dioses. El caso es que el emperador de Roma era llamado Pontifex Maximus. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, y bueno, el cristianismo ya se había convertido en religión oficial antes de la caída del Imperio, la Iglesia Católica recogió muchos restos del poder imperial. El título de Pontifex Maximus pasó de los emperadores a los papas. Hubo otros restos del poder romano que pasaron del imperio al papado. El latín había sido la lengua oficial del Imperio Romano y se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica. Naturalmente, todos sabemos que el latín no tenía nada que ver con la vida de Jesucristo y de los primeros apóstoles, de los 12 apóstoles. Probablemente Cristo hablaría con los apóstoles y con la gente de su tierra en arameo, que era la lengua que hablaban los judíos de una manera mayoritaria en el siglo I de nuestra era. Entonces, bueno, el latín fue tan importante que incluso la Biblia se tradujo completamente al latín y se prohibió que se tradujera a otras lenguas, a las lenguas vernáculas, las lenguas del pueblo. Bueno, pues aquí tenemos algo muy importante, cómo ciertas tradiciones de la Roma imperial pagana pasaron a la Iglesia Católica. Pues efectivamente, ahondando más en este tema, hay que decir que si bien papa, que podría proceder del griego papas, que significa padre, existe una teoría menos que cuenta con menos adeptos, pero que podría también es posible, también es viable, otra teoría que dice que papa sería no un nombre ni un título, sino un acrónimo, y que significaría Petri Apostoli Potestatem Accipiens, es decir, del apóstol Pedro tomo el poder. Otra teoría dice que la palabra es el resultado de la unión de las dos primeras sílabas de las palabras latinas pater y pastor. O sea, efectivamente, como mi compañero acaba de decir, la caída del Imperio Romano, aunque ya antes de eso estaba ya la Iglesia, el cristianismo ya se había convertido en religión oficial, pero tras la caída definitiva de Roma en el 476, muchas de las cuestiones del emperador Roma fueron, digamos, reasumidas y absorbidas por el Papa. Por ejemplo, un elemento importante, por ejemplo, son los aspectos organizativos y la vestimenta y los ritos. Por ejemplo, la diócesis, que es un término que asociamos a cuestiones de demarcación eclesiástica en la actualidad, en realidad era en su origen una división administrativa que se usaba en el Imperio Romano a partir del siglo III. La dalmática, que es la vestimenta de los diáconos, es una túnica de color abierta por ambos lados que usaban los sacerdotes, que usan los sacerdotes católicos y ortodoxos, y que, pero que cuyo verdadero origen procede de la prenda del mismo nombre utilizada por personas de alto rango del Imperio Romano, incluyendo al propio emperador, laicos, por supuesto. Y finalmente, la prosternación. En el rito de ordenación de obispos y sacerdotes, los que van a ser ordenados se tumban en el suelo boca abajo, tal y como se hacía en el Imperio Romano para mostrar así sumisión a la autoridad imperial, que era también considerada una divinidad. En realidad hay muchos más ejemplos, pero eso ya sería tema para otro programa. Ahora pasemos a hablar de otro elemento, el cónclave, es decir, la forma de elegir papa. En los primeros siglos de la Iglesia, los papas, que entonces ni siquiera recibían este título, únicamente el título de obispo de Roma, eran elegidos de diversas maneras, no siempre con un procedimiento único y uniforme. Esta elección se basaba en la combinación de la opinión popular de los fieles y del clero, a menudo con la intervención de autoridades civiles, especialmente del emperador romano, a partir de Constantino, los cuales intervenían para influir en la elección o incluso nombrando directamente el siguiente obispo de Roma. De hecho, Constantino nombró papa a Julio I, que fue el papa número 35 desde San Pedro. Luego, en otros momentos históricos, también llegó a intervenir el emperador bizantino. Este tipo de elección, con normas poco claras, dio lugar a numerosos antipapas, que a pesar de lo que su nombre parece, no son papas demoníacos ni nada por el estilo, sino papas cuya elección no se consideró posteriormente legítima, es decir, que fueron expurgados de la lista oficial de papas y actualmente no se les considera como tales. Son considerados ilegítimos. Los papas también eran nombrados por sus predecesores, a menudo. El primer testimonio escrito que nos ha llegado a la elección de un papa es el de San Cipriano, obispo de Cartago del siglo III, el cual narra cómo el papa Cornelio fue elegido por el testimonio favorable de casi todo el clero, por los votos de los laicos presentes y por la asamblea de obispos. En la época del Sacro Imperio Romano Germánico, los conflictos entre los emperadores y los papas eran constantes, ya que los emperadores intervenían constantemente en la elección de los papas para asegurarse su fidelidad. A partir de 1059, mediante la bula In nomine Domini de Nicolás II, se estableció que solo los cardenales obispos podrían proponer un nuevo papa, con la posterior aprobación del clero y los fieles, y así intentando disminuir la influencia del poder laico. De hecho, muchos de los papas desde el siglo IV al XII fueron o bien nombrados directamente o bien confirmados por gobernantes políticos. Esta influencia se llama ius exclusivae, o derecho de exclusión, y continuó hasta el siglo XX. Se trata de un derecho de veto que los reyes católicos europeos podían ejercer sobre algún candidato o papa. El último en utilizar este veto fue el emperador Francisco José I de Austria, que vetó en 1903 al cardenal Mariano Rampolla. La Iglesia Católica nunca aceptó esta clase de intervención del poder político, pero tuvo que resignarse. Sin embargo, a partir de 1904, Pío X prohibió completamente el ius exclusivae. La bula In nomine Domini de 1059, que ya hemos nombrado antes, sentó las bases para la formación del colegio cardenalicio, establecido oficialmente en 1150. Luego, en 1274, Gregorio X fue elegido finalmente tras el famoso cónclave de 3 años en Viterbo, en el cual es el cónclave más largo que ha habido jamás en la historia. En este cónclave, los cardenales habían sido encerrados literalmente por los ciudadanos con llave, cum clave, para que decidiesen de una vez por todas quién iba a ser el próximo papa. Gregorio X estableció definitivamente el sistema de elección papal mediante cónclave, en el cual serían precisos los 2/3 de los votos de los cardenales reunidos, sistema que aún continúa vigente. La práctica de usar humo blanco y negro tras las votaciones comenzó en 1878, con el cónclave que eligió a León XIII. Sin embargo, no fue estandarizada hasta 1903 con Pío X. Hay que decir, por ejemplo, que la elección anterior, también antes de que se estandarizaran estas normas de elección, también se aceptaba como posible forma de elegir a un papa pues a un acontecimiento considerado sobrenatural o que dijera que el personaje en cuestión contaba con el apoyo de la divinidad. Por ejemplo, se dio el caso de un papa del siglo III que llegó a ser elegido porque al parecer una paloma se posó en su hombro durante las deliberaciones y eso fue interpretado como que el Espíritu Santo en persona había decidido personificarse para elegirle como sucesor de San Pedro. Hay que decir, además, que hasta el siglo XIII todos los clérigos tenían derecho a voto y solo a partir del siglo XIII los cardenales se convirtieron en los únicos electores posibles. Hay que decir también que a partir del Concilio Vaticano II empezaron las restricciones de edad, es decir, que los papas, los cardenales que habían cumplido 80 años perdían derecho a voto y que su número, además, se fue a partir del Concilio de Trento se fue reduciendo cada vez más para, digamos, evitar un exceso de complicaciones. Los únicos, aunque hay restricciones para ser elector, en realidad para ser papa, curiosamente, solo se exigen dos peticiones, que sea católico y que sea un hombre. Bueno, pues ahora voy a hablar un poco del origen y el número de los papas. A lo largo de la historia, en la lista del anuario pontificio contiene 264 papas y 266 papados. Esto se debe a que Benedicto IV accedió en tres ocasiones al papado. De entre todos los papas, 42 han ejercido el pontificado durante menos de un año y 10 lo han ejercido durante más de 20 años. El papa con el pontificado más largo de que se tienen datos fidedignos fue Pío IV, que fue papa durante 31 años, 7 meses y 22 días. Se cree que el pontificado de San Pedro fue más largo, pero su duración exacta es difícil de determinar, ya que hay dudas sobre cuándo situar el comienzo, si en el momento de la muerte de Cristo, hacia el 30, o en su llegada a Roma, hacia el 42. El papa de pontificado más corto fue Urbano VII, que ejerció durante solo 13 días. Un número significativo de papas han sido reconocidos como santos, incluyendo 52 de los 54 papas, y otros están en proceso de canonización. Los primeros 61 papas, excepto Ceferino, murieron martificados. Los retratos incluidos en los cuadros están ubicados en la Basílica San Pablo Extramuros. Corresponden a 9 medallones que contienen retratos de los sumos pontífices de la Iglesia Católica y que se hacen en mosaico sobre piedra. Están ubicados las naves y el crucero de la balística. Existen muchísimos medallones más vacíos para eventuales futuros papas. Bueno, Pío V, Archidemeo Rafi Italia, firmó el 11 de febrero de 1929 los pactos de Letrán con Reino de Italia y fundó así el actual papado pontificio, la Ciudad del Vaticano, 2 de marzo de 1939, 9 de octubre de 1958. Pío VII, Eugenio María Pacelli, Italia, el papa de la Segunda Guerra Mundial, mandó excavar las grutas vaticanas para aclarar si la tumba de San Pedro se encontraba bajo el altar de la Basílica Vaticana, como decía la tradición. El resultado fue positivo. Estuvo el 28 de octubre de 1958 al 3 de junio de 1963. Luanes Pivi, Juan 23. Ángelo Giuseppe Roncalli, Italia. Como cual, el Concilio Vaticano II es venerado como santo. 30 de junio de 1963, 6 de agosto de 1968. Pablo V, Giovanni Battista Motti, Italia. Concluyó el Concilio Vaticano II, es venerado como santo. 26 de agosto de 1968, 28 de septiembre de 1978. Iones Paulus Pepe, Juan Pablo I, Ambulo Luciani, Italia. Gobernó solamente durante 33 días y antes elegido fue patriarca de Venecia. Es venerado como beato. 26 de octubre de 1968-2005, este fue Juan Pablo II, Karol Jobry Wojtyla, Polonia. Honor la Iglesia durante casi 27 años, lo que supone el tercer pontificado más largo de la historia. Es venerado como santo. Dicho esto, doy paso al compañero. Bueno, pues Guillermo nos ha hablado de pontificados muy largos y de otros muy cortos. Hay que recordar ese pontificado del siglo XIII. Hay que recordar que el cónclave para elegir a Gregorio X duró aproximadamente 3 años, desde 1268 hasta 1271. Tal como ha dicho Guillermo, hubo un pontificado muy breve, de solamente 13 días. Otro pontificado muy breve tuvo lugar en el año 1503, el pontificado de Pío III, que se mantuvo durante 26 días ejerciendo como papa. Ya cuando lo eligieron era de esperar que no podía durar mucho en el papado porque tenía problemas de salud bastante graves. Tal como he dicho, esto sucedió en el año 1503. Es interesante lo que sucedió en aquel año porque en ese año, 1503, muere Alejandro VI, un papa de origen español que pertenecía a la famosa familia Borgia. Se celebra el cónclave, se elige a Pío III. Pío III muere después de 26 días de pontificado y los cardenales que todavía no habían abandonado Roma después del cónclave se reúnen por segunda vez en cónclave para elegir al sucesor de Pío III. El elegido fue un hombre italiano que se llamaba Giuliano della Rovere y que ha pasado la historia con el nombre de Julio II. Es interesante el hecho de que este hombre, Giuliano della Rovere, Julio II, fue elegido después del breve pontificado de Pío III, que duró 26 días, pero hay algo que también merece atención. Así como aquel cónclave del siglo XIII duró aproximadamente 3 años, el cónclave para elegir a Julio II no duró ni siquiera 10 horas. Duró algo más de 9 horas y rápidamente los cardenales se pusieron de acuerdo y votaron mayoritariamente a favor de este hombre, Giuliano della Rovere. Sucedió además que casi todos los votos fueron afirmativos en ese tiempo tan breve, es decir, casi todos los cardenales que estaban en el cónclave votaron a favor de Giuliano della Rovere, excepto dos, el propio Giuliano, que no se votó a sí mismo, habría quedado un poco feo votarse a sí mismo, y un cardenal de origen francés que tampoco quiso votarle. En fin, el caso es que Julio II se convierte en papa y, bueno, ha pasado la historia por muchos motivos. Uno de los principales motivos es el hecho de que encargó al famoso artista Michelangelo Buonarroti, conocido aquí en España como Miguel Ángel, le encargó que pintase el techo de la Capilla Sixtina. Y además Julio II se encargó de hacer una reconstrucción verdaderamente colosal de la Basílica de San Pedro, que le dio la forma que tiene actualmente. De Julio II dijeron, entre otras cosas, que era mejor guerrero que papa. Es decir, a este hombre se le vio en el campo de batalla, según dicen, provisto de una armadura y dirigiendo al ejército papal contra los enemigos de los estados pontificios. Bueno, pues hay una serie de anécdotas verdaderamente curiosas. Hay que agradecerle el hecho de que encargase a Miguel Ángel el techo de la Capilla Sixtina. Parece ser que a Miguel Ángel no le hizo mucha gracia el encargo. Se le atribuye a Miguel Ángel una frase que dice: es que yo soy escultor y arquitecto, no soy pintor. Hay que decir también que Miguel Ángel lo pasó bastante mal pintando la Capilla Sixtina. Perdió visión porque tenía que mantenerse tumbado boca arriba sobre un andamio y pintando en el techo, de tal manera que algunos pigmentos le cayeron en los ojos y le produjeron ciertas lesiones oculares y perdió algo de visión. También el hecho de estar tumbado en esa posición durante tantas horas pintando ese techo, pues le causó problemas, problemas óseos, problemas en el esqueleto. Bueno, pues este Papa Julio II fue muy polémico, pero también nos dejó ese legado. La Basílica de San Pedro, que en aquella época tomó una forma muy parecida a la que actualmente tiene, y el techo de la Capilla Sixtina. Una anécdota interesante es que el maestro de ceremonias del Papa se opuso a que Miguel Ángel pintase figuras humanas desnudas en el techo, pero finalmente el Papa concedió que esas figuras fuesen pintadas. A Miguel Ángel no le cayó nada bien el maestro de ceremonias del Papa y se vengó de él. Parte del techo de la Capilla Sixtina tiene figuras de condenados en el infierno, que están completamente desnudos. Una de las figuras tiene el rostro del propio maestro de ceremonias, que está completamente desnudo y es atacado por una serpiente. La serpiente le muerde los testículos. Curiosa venganza, la de Miguel Ángel. Y dicen que el propio Miguel Ángel se autorretrató en la Capilla Sixtina, en uno de los personajes, concretamente en San Bartolomé. Y bueno, creo que son anécdotas interesantes, pero Pablo nos va a decir algo más. Nefastos, otros han sido magníficos y otros, la mayoría de hecho, que han pasado sin la más mínima pena ni gloria, porque ya sea por la brevedad de sus pontificados o porque no hicieron nada relevante. Es decir, recordemos que era un puesto que realmente era mucho más breve que el de los reyes de la época, que los reyes tampoco de aquella época tampoco tenían reinados demasiado largos. Es decir, los papas eran mucho, solían ser mucho más cortos. Entre los papas, digamos, notables, podríamos dar, aparte de Silvestre I, que fue el primer papa tras la legación del cristianismo, fue el que es responsable del concilio de Nicea del 325 a instancias del emperador Constantino. El concilio de Nicea fue donde por primera vez se plantearon cuestiones teológicas que hasta entonces no se habían planteado, pero que hoy son impensables, su ausencia es impensable en la liturgia católica. Por ejemplo, lo de el dogma de la Trinidad, o que solo hay cuatro evangelios canónicos y el resto son espúreos. También tuvo lugar durante Silvestre I la supuesta donación de Constantino. Digo supuesta porque se trata de un documento falsificado en el siglo VIII o IX, en el cual el emperador comparte con el obispo, el emperador Constantino comparte con el obispo de Roma la soberanía temporal sobre Roma e Italia. Es decir, que el papa se convierte no ya solamente en el líder espiritual de Católica, sino también en un soberano de territorios italianos. Esto es un fraude completamente, y ya en el siglo XV se descubrió que esto era falso. También podemos citar otro papa de finales de la Edad Media, León el Grande, o León Magno, fue el primer papa enterrado en la Basílica Primitiva de San Pedro, no en la actual, sino la que estaba construida originalmente. Se recuerda sobre todo porque mantuvo una entrevista con Atila, el rey de los hunos, ya hablamos de él en otro programa anterior. Lo mantuvo en entrevista con Atila en el año 452 frente a las puertas de Roma, y nadie sabe exactamente qué le dijo, pero el caso es que el líder uno, pues que estaba a punto de saquear la ciudad, pues cambió de planes y se retiró con su ejército. Un siglo más tarde, ya en la Edad Media, tenemos a Gregorio I Magno, que fue papa de los años 590 a 604. Este fue elegido y aclamado por el pueblo y el clero romanos. Fue quien introdujo el título papal de siervo de los siervos de Dios, que aún está vigente. Modificó la liturgia e introdujo el canto que conocemos como gregoriano en su honor, aunque en aquella época no se llamaba así. Es considerado también el último de los cuatro grandes padres de la Iglesia Occidental, además de santo. Tanto no ya por la Iglesia Católica, sino por la ortodoxa, e incluso por algunas iglesias protestantes. Que algunos papas, no todos, ni mucho menos, pero algunos papas también están canonizados y son santos. En el siglo X, en cambio, tenemos a un papa muchísimo más nefasto que todos estos. Probablemente el más nefasto de todos. Se llamaba Juan XII y fue el papa más joven de la historia. Fue impuesto, no elegido, como papa en el año 955. Por aquel entonces era un adolescente de 18 años. Al parecer, quien le impuso fue su padre, un duque toscano llamado Alberico, que gobernaba Roma de facto. Su papado, como ya he dicho, se considera el más no fue largo, pero es considerado el más nefasto de la historia. Al parecer, Juan XII no era clérigo en absoluto, ni siquiera estaba educado en el cristianismo. Es decir, algunos dicen que era ateo o que era pagano. El caso es que mostró un absoluto desprecio por todos los asuntos de la Iglesia. Se dedicaba exclusivamente a los placeres mundanos, a la blasfemia, a los juegos de azar. Y supuestamente adorar al diablo o a los dioses paganos. Es decir, de hecho, el mote se le conoce con el mote de el papa fornicario, es decir, en vez de vicario, fornicario, el fornicario de Cristo. Tras las graves acusaciones hechas por obispos, clérigos y laicos, en los que se le acusaba, entre otras cosas, de mofarse de la religión, vender los cargos de obispo, entre ellos a un niño de 10 años, incesto, perjurio y homicidio, fue depuesto por el emperador Otón I, a quien él mismo había coronado poco antes como primer emperador del Sacro Imperio en el año 962. Finalmente fue encontrado muerto al poco tiempo, se cree que a martillazos por el marido de una de sus numerosas amantes, que le pilló infraganti. Entre los siglos X y XII tenemos a Silvestre II, el llamado Papa del año 1000, porque su papado coincidió con el cambio del siglo del primer milenio al segundo milenio. Su nombre era Gerberto de Aurillac, es decir, era el primer papa francés. Se le conoce también como el Papa Druida, el Papa Mago o el Papa Alquimista por su interés en la ciencia árabe y su supuesto interés por el esoterismo. En el Colegio Episcopal de Reims, antes de ser papa, se distinguió especialmente por conocimiento del quadrivium, es decir, la aritmética, geometría, astronomía y la música. Y además se le atribuye la invención y construcción de todo tipo de objetos destinados al aprendizaje, como ábacos, globos terrestres, órganos, relojes, Y esto hizo que fue el origen de sus motes. Es decir, utilizó su cargo de papa para hacer que se utilizara el sistema decimal por parte de los clérigos occidentales, lo cual sirvió para simplificar mucho los cálculos. También inventó un instrumento musical que le permitía medir la distancia entre las notas musicales. La leyenda más famosa sobre Silvestre II está, sin embargo, relacionada con su tumba, situada en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, de la que supuestamente sale agua y se oye el crujir de los huesos cuando un papa está a punto de morir. En el siglo XI tenemos a Gregorio VII, a quien se recuerda por su enfrentamiento con el emperador Enrique IV, el entonces emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, en la llamada Querella de las Investiduras. Tenía su origen este enfrentamiento en la constante interferencia de emperadores y nobles en los nombramientos papales desde Carlomagno. Ya he hablado de esto anteriormente. Eso se denomina cesaropapismo, es decir, intervención del poder laico en los asuntos de la Iglesia. Esto había llegado al máximo durante el siglo IX, cuando la Santa Sede cayó en manos de familias de nobles y príncipes que se disputaron violentamente su dominio e impusieron como papas durante siglo y medio a individuos indignos o insignificantes, como el ya mencionado Juan XII, muchos de los cuales sufrieron una muerte violenta. Gregorio VII fue elegido por la aclamación popular en 1073 y se enfrentó al emperador para terminar definitivamente con esta situación, en la que los emperadores eran los que nombraban no solo a los papas, sino a todos los cargos eclesiásticos. Gregorio VII le dio la vuelta a la tortilla y declaró el poder absoluto del papa, no solo sobre la Iglesia, sino también sobre el mundo, incluyendo reyes y emperadores, incluso si no fueran cristianos. Inmediatamente surgió el conflicto con el Sacro Imperio, conflicto que duró casi un siglo y terminó con el Concordato de Worms de 1122. Este concordato sirvió para separar definitivamente los nombramientos feudales de los eclesiásticos. Bueno, pues ha llegado el momento de hacer una pausa musical. Lo más apropiado en este caso nos ha parecido una canción de Giovanni Pierluigi da Palestrina, un hombre, un músico eminente, que ha dejado un legado musical muy rico de aquella época en que se estaba desarrollando la música renacentista. En realidad, la obra que vamos a presentar ahora, que se titula Tues Petrus, tenemos que decir que Palestrina escribió o compuso varias obras con este mismo título, Tues Petrus. Algunas de esas obras son misas bastante largas y otras son motetes bastante breves. ¿De dónde toma el título esta obra musical? Bueno, Tu es Petrus es una frase de la Vulgata, la traducción latina de la Biblia. Un poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, después de resucitar, habla con los apóstoles y, en presencia de todos los apóstoles, Jesús señala a Pedro y le dice, Tu es Petrus, tú eres Pedro. Y sigue diciendo, sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te doy las llaves del cielo. Todo lo que ates en este mundo quedará atado en el cielo. Lo que desates en este mundo quedará desatado en el cielo. Estas frases, estas palabras supuestamente pronunciadas por Jesús antes de ascender al cielo, se consideran como la justificación por la cual Pedro fue el primer papa, es decir, tuvo una preeminencia sobre los demás apóstoles. Y como a los papas se les considera los sucesores de Pedro, pues por ese motivo al papa se le considera la autoridad suprema dentro de la Iglesia Católica. No vamos a decir nada más, vamos a escuchar Tu es Petrus, una obra del siglo XVI de Palestrina. Thank you. pues voy a hablar del Papa Luna, el antipapa de Peñíscola. Pedro Martínez de Luna ejerció como papa entre 1394 y 1423, reconocido por Aragón, Castilla, Navarra y Escocia. Era considerado por sus amigos hereje y causante del cisma a la Iglesia. Las leyendas dicen que el Papa Luna volaba. Cuentan que una noche quiso viajar de su refugio de Peñíscola a Italia y para ello construyó una escalera de piedra que llevaba a su nave, la Santa Ventura. Hablaban de él cómo extendió su manto sobre las aguas y así cruzó el mar para llegar a la península antes de que amaneciese. Aseguran que en ese momento perdió su anillo, sepultado para siempre bajo las aguas. Relatan que en otra ocasión detuvo una plaga de arañas utilizando tan solo la palabra. Transmiten historias de rayos que desviaron su camino y de nubes que se enfrentaban en el cielo. Se recrea en la figura de un papa magno, que poseía los tesoros de los templarios, custodiaba los secretos del pontificado y guardaba consigo algunos de los principales misterios de la cristiandad. Estos extraños relatos se fundieron desde muy poco después de la muerte de Pedro Martí de Luna, el que ejerció como antipapa entre 1394 y 1423, reconocido como tal solo en Aragón, Castilla, Navarra y Escocia. A lo largo de estas tres décadas se opusieron al resto de reinos cristianos, disputaron su titulación cuatro papas más y muchos le tacharon de hereje, de sacrílego y de causante de la división de la Iglesia. Para unos fue el sumo pontífico y para otros el antipapa, pero nadie puede negar que fue uno de los principales protagonistas del largo y complejo cisma que vivió la Iglesia a fines de la Edad Media. Hoy su recuerdo pervive, cuanto menos, la expresión de Jesús XIII, en alusión a la tutela negativa de Benedicto XIII. El nombre que adoptó como papa renunció a su cargo cuando todos le habían abandonado. Como no se iba a poder hablar, antes de nada, y ya que hablamos de un fallecimiento, quiero hacer un homenaje al periodista José Ángel de la Casa, periodista deportivo, radiofónico de RTVE, que también falleció este pasado fin de semana. Y ya que hablamos de una persona fallecida, el Papa Francisco, pues le quiero hacer este homenaje yo ahora aquí a este otro periodista que también falleció hace el pasado fin de semana. Dicho esto, de paso, compañero, para otra anécdota. Bueno, pues es interesante lo que nos ha contado Guillermo sobre el Papa Benedicto XIII, antipapa realmente. Mantenerse en sus trece significa precisamente eso, no dar su brazo a torcer, mantenerse testarudamente en una afirmación, y bueno, es el legado que nos ha dejado en la lengua española. Hay que decir también que, bueno, pues podríamos contar un montón de anécdotas de diferentes papas. Una cosa muy interesante es el hecho de la excomunión. El Papa tiene la potestad de excomulgar a cualquier creyente que se desvíe de las normas de la doctrina o de la moral de la Iglesia Católica. ¿De dónde viene la palabra excomunión? Bueno, realmente comunión procede en español del latín comunicatio, que significa comunicación y que también significa unión. Entonces, excomunicatio significa ruptura de la unión, ruptura de la comunicación de un miembro de la Iglesia con los demás, ruptura de la pertenencia a la Iglesia, en una palabra. Esto en otros tiempos era gravísimo, es decir, la persona excomulgada se arriesgaba a ser juzgada por herejía y, bueno, el juicio por herejía conllevaba torturas durante los interrogatorios y finalmente si a esa persona se la encontraba culpable de herejía, pues podía ser quemada viva en un lugar público como escarmiento para los demás. El Papa es el que tiene derecho a excomulgar a un creyente, pero a veces este poder lo han ejercido también los obispos. Ha habido numerosos casos, por ejemplo en la Edad Media, de obispos que han excomulgado a determinados creyentes pues por atentados más o menos graves contra la moral o contra la doctrina de la Iglesia Católica. Incluso ha habido casos de soberanos que han sido excomulgados y que por lo tanto se han visto en una situación muy grave, porque los súbditos, al quedar excomulgado el monarca, ya no tenían la obligación de obedecer. Antes nos ha hablado Pablo de un famoso emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV. Bueno, de este hombre se dice que ostenta un curioso récord. Enrique IV fue excomulgado 5 veces por 3 papas diferentes. Dicen que es la persona que más veces ha sido excomulgada en toda la historia de la Iglesia. Ha habido muchas otras excomuniones. Algunas excomuniones tuvieron lugar poco después del comienzo de la historia de la Iglesia, ya en el siglo I. Otras excomuniones son muy recientes. se han dado incluso en el siglo XXI, en el que ahora estamos. Y bueno, hoy en día el hecho de excomulgar a alguien ya no tiene la gravedad que tuvo en la Edad Media. Lógicamente la persona excomulgada queda fuera de la Iglesia, pero no se arriesga a ser torturada, ni a ser ejecutada en público, ni a ser quemada viva. Pues ahora me gustaría hablar de tres anécdotas curiosas. ¿Una vez se han preguntado cuál es el origen de que en Inglaterra se conduzca por la izquierda? Pues eso fue debido a un papa del siglo XIV llamado Bonifacio VIII, que estableció lo que se llamaba, podríamos llamar, un precedente de la seguridad vial. Este papa instituyó la celebración del Año Santo por primera vez en el 1300. Tuvo tal éxito que se calcula en más de 2 millones los peregrinos que acudieron a Roma, llenando las calles de la ciudad, sobre todo las cercanas a la plaza de San Pedro, e impidiendo el paso de los carruajes, con lo que hubo muchos muertos por accidentes. Para evitar más muertes, el papa ordenó que se trazaran líneas blancas por el medio de las calles del Vaticano, para que circulasen por un lado los carruajes y por otro los peatones. Esa norma asumió otra del Imperio Romano, vigente aún ahora en el Reino Unido, que obligaba a circular los vehículos por la izquierda. En Francia se instauró la circulación por la derecha durante la Revolución Francesa, y posteriormente Napoleón la impuso en toda Europa continental, pero no en Inglaterra, donde nunca llegó a estar. Otra anécdota curiosa fue la primera vez que un papa renunció al cargo. Fue en el siglo XI, el papa Benedicto IX, que de hecho fue papa tres veces, nada menos que tres veces, es decir, fue el primer papa, el único papa hasta la fecha que ha sido papa más de una ocasión. Llegó al papado en 1032 con 19 años por el soborno de su familia, la familia Túsculo, que dominaban de facto Roma. Fue depuesto por un capitán del ejército tras morir su protector, el emperador Conrado, y luego, un mes más tarde, Benedicto expulsó a la fuerza a su sucesor, Silvestre III, y fue reelegido en 1045. Pero en mayo de ese mismo año renunció tras vender a su cargo por 1.500 libras al arcipreste Juan de Graciano, futuro papa Gregorio VI, con el propósito de casarse con su prima. En 1047 atacó Roma con sus ejércitos para conseguir de nuevo el cargo, y fue aceptado por el clero y el pueblo para evitar tumultos y derramamientos de sangre. Sin embargo, no fue aceptado por los Crescenzi, enemigos históricos de su familia. Entre ambas familias estalló una guerra despiadada y 8 meses después Benedicto fue expulsado y excomulgado. Y finalmente, si les ha parecido escandaloso lo que he mencionado antes de Juan XII, hay otra anécdota aún más, rocambolesca, que fue el Sínodo del Terror, también llamado Concilio Cadavérico, del siglo VIII. De finales del siglo IX. Aunque era habitual sacar a la luz los trapos sucios de los antecesores en el cargo, el papa Esteban VI llevó esta práctica al extremo al desenterrar el cadáver del papa Formoso, anterior ocupante de la silla de San Pedro, mandarlo vestir con ropas de pontífice y organizar un concilio en el que le invalidaban como papa a posteriori. El papa Formoso había accedido al papado en 1891, en medio de las luchas entre los pretendientes al trono del Sacro Imperio, tomando partido por uno de ellos, Arnulfo, en contra de Arnaldo de Spoleto. Como el siguiente papa, Esteban VI, era partidario de Spoleto, que volvió al poder tras morir el candidato apoyado por Formoso, decidió iniciar este proceso para invalidar a Formoso como papa y anular todas sus disposiciones. La alta mortalidad de los papas en esta época, es decir, hubo 11 pontífices nada menos que en solo 10 años, y algunos de ellos murieron de forma violenta, da una idea de lo peligroso que era de hacer de árbitro en las luchas internas del Imperio Germánico. Pues llegamos ya al final del programa, y como lo hemos dedicado a los papas, no podemos olvidar, obviamente, a la ciudad donde se encuentra la sede de San Pedro, es decir, Roma. Por ello, nos ha parecido apropiado escuchar la canción Arrivederci Roma, en italiano Hasta pronto Roma, compuesta por Renato Rastel en 1955, con letra de Pietro Garenei y Sandro Giovannini. Esta canción pertenece a la película del mismo título, que en España se tituló Las siete colinas de Roma. La letra de la canción nos habla de alguien que acaba de visitar Roma, la recuerda con nostalgia y espera volver algún día, puesto que ha cumplido el ritual de arrojar una moneda a la Fontana di Trevi, tal y como manda la tradición. La versión que vamos a escuchar está interpretada por la orquesta y coro de Raúl Poliakín, un arreglista y compositor estadounidense nacido en Egipto. Poliakín estudió música en la Sorbona de París y emigró en 1941 a los Estados Unidos, donde participó en numerosos álbumes de cantantes famosos como Bing Crosby, Dean Martin o Frank Sinatra. Y ya, sin más comentarios, pasamos a escuchar Arrivederci, Roma.